un aviso de una reunión en la que nos hablaban de eso, de una supuesta tasa municipal que había que pagar, y averiguamos el precio de esa tasa y es un monto elevadísimo que ronda los 24.000 pesos, que pone un poco en jaque la sostenibilidad de estos eventos. Es como una manera de privatizar, si se quiere, eventos públicos, callejeros, populares, barriales. Entonces es como que, bueno, estamos todos ahí desde esta red organizándonos para poder exigir respuestas y que se modifique esta decisión.